enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Sé un buen hijo. Deberes de los hijos. De nuestros padres hemos recibido la vida. En esto radica la última razón de nuestros deberes para con ellos: respeto, obediencia y, por encima de todo, el amor. Amor a Dios, Creador, y amor a los demás, familiares, prójimos y semejantes, pero sobre todo a nuestros padres. Son los padres quienes deben educar a sus hijos para el amor. Educación con palabras, pero especialmente con el ejemplo de sus vidas. La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Es el fundamento del honor debido a los padres. Ellos nos dieron la vida y de ellos se valió Dios para comunicarnos el alma y el entendimiento. Ellos nos llevaron a los sacramentos, nos instruyeron en la religión y en el trato humano y civil, y nos enseñaron la integridad y la santidad de costumbres. De sus padres aprende el niño las lecciones de la vida, las prácticas religiosas, el valor de las buenas obras, el mérito del sacrificio. De ellos aprende, sobre todo, a amar. Y encierra en su memoria miradas, caricias, besos, lágrimas, sudores, noches pasadas en blanco, los mil y mil matices del amor maternal y del sacrificio paterno. El respeto a los padres, piedad filial, está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Con todo tu corazón, honra a tu padre y no lo olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido, cómo les pagarás lo que contigo han hecho. El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Los cristianos están obligados a una especial gratitud para aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida de la Iglesia. Tanto hemos recibido de nuestros padres que nunca seremos capaces de devolverles todo. Un joven estaba a punto de graduarse como bachiller. Su único deseo era que su padre le regalara un carro deportivo que todos los días veía en la agencia de autos. Y así lo hizo saber a su padre. El día del grado, su padre lo llamó a la oficina y le dijo: «Hijo, eres el regalo más grande que me ha dado Dios. Gracias por darme tantas satisfacciones». Y le entregó un paquete que tenía en su mano. Su hijo lo abre y descubre una hermosa Biblia con forro de cuero y su nombre en letras de oro. Furioso, el hijo le grita: «Con tanto dinero como tienes y lo único que me das es una Biblia». Y tirándosela a sus pies, se marchó de la casa. Pasó mucho tiempo y el hijo se convirtió en un famoso profesional y levantó una hermosa familia. Un buen día sintió deseos de ver a su padre, a quien hacía 25 años que no veía. Después de algunas vacilaciones, se decidió a visitarlo. Pero antes de emprender el viaje, recibió un telegrama en el que le avisaban que su padre acababa de morir y que le había nombrado heredero único de todas sus posesiones, por lo que era menester su presencia para ejecutar el testamento. Cuando llegó a la casa de su padre, se llenó de tristeza y remordimiento. Hacía 25 años que había salido furioso por esa misma puerta y no había vuelto. Entró a la oficina de su padre y abrió el escritorio. Entre los papeles descubrió aún en una en su elegante caja la Biblia que él había desechado y tirado a los pies de su padre. Con lágrimas en los ojos, la abrió y vio que su padre había subrayado un texto de San Mateo 7:11. «Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan?». En ese momento, cayeron de la Biblia unas llaves de auto con una tarjeta de la agencia donde él había visto ese auto con que tanto había soñado, con la fecha del día de su grado y un mensaje que decía: «Hijo, feliz día de grado, totalmente pagado, lo que siempre soñaste, tu papá que tanto te quiere». ¿Cuántas veces nosotros hemos desechado bendiciones de nuestros padres o de Dios porque no vienen envueltos en empaques elegantes? Amemos a nuestros padres. Los padres dan tanto a sus hijos que ellos nunca serán capaces de devolverles todo. La divina providencia ha querido que esos niños a su vez lleguen a ser padres y con su paternidad devuelvan a sus propios hijos tanto como han recibido de sus padres. Respetémoslos, sean ricos o pobres, nobles o plebeyos. Sirvámoslos y socorrámoslos en sus necesidades y especialmente en su ancianidad. Suframos con paciencia sus incomprensiones, sus malos genios, sus chocheras o caprichos. Nosotros también necesitaremos comprensión cuando lleguemos a viejos. Ahora que estamos vivos, cumplir los deberes filiales mientras tenemos tiempo para que nuestra alma no haya de sentirse triste cuando yo sea tarde, como lo sintió el hijo de la historia de las llaves. ¿Cómo trató Jesús a sus padres? El Evangelio resume 30 años de la vida de Jesús, Dios y hombre, en tres palabras: erat subditus illis, estaba sujeto a sus padres. Jesús, Hijo de Dios, obedeciendo a dos criaturas. ¡Qué tema de meditación y qué ejemplo para todos los hijos que quieran imitarle! Medítalo, pero con las rodillas dobladas sobre la tierra y el corazón elevado hacia Dios por la oración. Aquí sobran las palabras. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud. Nos recuerda a su vez el Catecismo de la Iglesia Católica. El Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días, obedece al Señor, quien da sosiego a su madre. Tomado del libro de la Sabiduría 3:2-6. Hijo, cuida a tu padre en su vejez y en su vida. No le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No lo desprecies en su plenitud. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Son palabras de la Biblia. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Añade también a las relaciones entre hermanos y hermanas. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Soportaos unos a otros en la caridad, en toda humildad, dulzura y paciencia. Los cristianos están obligados a una especial gratitud para con aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la Iglesia. Puede tratarse de los padres, de otros miembros de la familia, de los abuelos, de los pastores, de los catequistas, de otros maestros o amigos. La Sagrada Biblia profiere también profundas amenazas a los hijos malvados y rebeldes e ingratos. Entre los 10 mandamientos que Yahvé dio a Moisés, leemos: honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que el Señor te ha dado, tu Dios. Éxodo 20, 12. Así como la Biblia recomienda el amor y respeto a los padres, también presenta terribles amenazas, aún de muerte, contra los malos hijos que desprecian, hieren, se burlan o maltratan a sus padres, especialmente si ya son ancianos y necesitados. El Deuteronomio y el Éxodo amenazan nada menos que con condena capital a quien insulta a sus padres. El que hiere a su padre o madre será condenado a muerte, dice el Deuteronomio 27, 16. El que insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. Entre las maldiciones pronunciadas por Moisés, el Deuteronomio consigna la maldición del pueblo contra el hijo que desprecia a sus padres. Maldito sea el que trate con desprecio a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén, dice el Deuteronomio, capítulo 27, versículo 16. El libro de los Proverbios considera que el hijo que desprecia y se burla de sus padres ancianos merece que los cuervos y los buitres les arranquen los ojos. Maltratar al padre y echar de la casa a la madre son actos vergonzosos y reprobables en un hijo. Proverbios 19, 26. El que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren. Proverbios 30, 17. Estas palabras nos deben hacer pensar muy seriamente en que no debemos faltarle al respeto a nuestros padres, ni burlarlos de ellos, ni maltratarlos, especialmente si ya son ancianos o necesitados. Quiero ofrecerte hoy 13 puntos que te ayudarán a reflexionar sobre tus sentimientos hacia los demás, especialmente hacia tus padres. Aplícalos a tu vida de familia, a tus amistades, pero especialmente a tu papá y a tu mamá. Primero, te quiero por ser quien eres y por lo que soy cuando estoy contigo. Segundo, ninguna persona merece tus lágrimas y quien se las merezca evitará hacerte llorar. Tercero, solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Cuarto, un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. Quinto, la peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Sexto, nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Séptimo, puede ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona tú eres el mundo, para tus padres. Octavo, no pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo. Noveno, quizás Dios quiera que conozcas mucha gente equivocada antes de que conozcas a la persona adecuada, para que cuando al fin la conozcas, sepas estar agradecido. Décimo, no llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió. Once, siempre habrá gente que te lastime. Lo que tienes que hacer es seguir confiando y ser más cuidadoso en quién confías. 12. Conviértete en una persona mejor y asegúrate de saber quién eres antes de conocer a alguien más, para que esa persona descubra quién eres en realidad. Y 13. No te esfuerce tanto en alcanzar los imposibles. Las mejores cosas también suceden cuando menos las esperes. Espero que estos sabios consejos te ayudarán a tratar mejor a las demás personas, especialmente a tus padres, ancianos y enfermos. Te invito a terminar nuestra reflexión del día de hoy con una oración de los hijos por los padres. Padre bueno, que nos has mandado honrar padre y madre, escucha con benevolencia la oración que te dirigimos por ellos. Concédeles largos días de vida en la tierra y consérvales en la salud del cuerpo y del espíritu. Bendice sus fatigas y sus iniciativas. Dales el 101 por todo aquello que han hecho por nosotros. Inspírales el amor y la práctica de tu santa ley. Haz que un día seamos su sostén y su consuelo, y que después de haber gozado de su afecto en la tierra, tengamos la alegría de vivir eternamente con ellos en el cielo. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.